Kobe Leadership Center presenta Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas con el Dr. Stephen R. Covey. Hábito 3. Poner primero lo primero. Parte A. Lo primero. Utilizando una metáfora computacional, el hábito 1 es la conciencia de que usted es el programador. El hábito 2 es escribir el programa y el hábito 3 es cuando lo usa, la ejecución del programa. El hábito 3 es poner primero lo primero. Voy a enseñarles un paradigma totalmente nuevo en el campo de la administración del tiempo. Esencialmente es un paradigma o un modo de pensar que da prioridad a las relaciones antes que a los horarios. El paradigma tradicional para la administración del tiempo se basa en tarjetas, horarios, control, eficiencia, hacer más cosas más rápidamente. El paradigma se centra en la eficiencia y el control. Es para administrar el tiempo. Y claro, considera al tiempo como algo administrable. El reloj es su símbolo y nos conduce a la eficiencia. ¿Han intentado eficiencia con un ser querido, en un problema amoroso? Digamos, con su pareja, ¿cómo les fue? ¿Han intentado eficiencia en un conflicto con un adolescente? ¿Cómo les fue? Todos sabemos que estas no son cuestiones de eficiencia, pero tenemos un paradigma que nos guía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no funciona? Tratamos de hacerlo mejor, con más eficiencia. Tratamos de ser amables. Tratamos de ser positivos. Pero el paradigma subyacente, que no es cuestionado, de control y eficiencia, y de que tenemos razón y el otro no, convierte a la gente en un objeto. Hoy trato de enseñarles un paradigma de brújula, cuyo sentido es centrarnos en lo que es primero en nuestra vida, es decir, las relaciones. Cuanto más se madura, cuanto más amplia y profunda es nuestra perspectiva vital, las relaciones se vuelven algo más trascendente. Y la esencia de toda efectividad radica en las relaciones humanas, que están gobernadas por un sentido moral de principios, lo que está bien, lo que está mal, y la práctica de la integridad. Solo estoy pidiendo un poco de apertura y humildad para usar este par de anteojos, este marco de referencia, este nuevo paradigma, este nuevo mapa basado en las relaciones, no en los horarios, basado en principios y no en valores, basado en liderazgo primero y luego en administración, basado en una brújula y después en el reloj. Intentemos una manera práctica de hacerlo. Podrían escribir en un papel las cosas que para cada uno están primero. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son las de suprema importancia en su vida? Hablo en sentido general. Personas, relaciones, familia, salud, integridad. ¿Qué es lo primero? Pongan 5 o 6. Ahora clasifíquenlas. En orden de importancia, es la parte más difícil del proceso, la clasificación. ¿Cuál consideran que sería la número 1? ¿La número 2? ¿La 3, la 4, la 5, etcétera? Si usted no las clasifica en orden de importancia, su pareja lo hará en su lugar. Ahora quiero que contesten 2 preguntas. Quiero que piensen en una actividad que conocen realmente y dominan a la perfección y que permanentemente les produce notables resultados en su vida personal. Después lo mismo en relación a su vida profesional o laboral. Una actividad que conocen realmente. Una actividad que dominan a la perfección y que les producen notables resultados. En otras palabras, ayuda a asegurar las primeras cosas que han identificado. Una actividad de tipo personal, una actividad profesional o laboral. Parte B, priorizando lo primero. Muy bien, todos han escrito lo que es primero para cada uno. Y han escrito también una actividad, tanto en lo personal como en lo profesional, que dominan a la perfección y que les genera notables resultados. Bien, ahora iremos al corazón de la aplicación de este paradigma, que se centra en relaciones y principios más que en objetos, horarios, eficiencia y control. Necesito un voluntario. ¿No te gustaría intentarlo siquiera? De acuerdo. ¿Quieres pasar, por favor? ¿Tu nombre es? Elizabeth. Elizabeth. Gracias. Encantado. Hola. Elizabeth, tienes que detener esto. Tienes una vida muy activa, ¿no? Así es. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Tienes una familia? Uh-huh. ¿Niños? Todavía no. Todavía no. ¿De qué naturaleza es tu trabajo? Consultoría. Consultoría. ¿Eres parte de una firma consultora? Así es, dirijo una firma internacional. Una firma internacional. Entonces tienes relación con toda clase de personas en la firma y fuera de ella, ¿no? Exacto. ¿Y también estás a cargo del trabajo con los clientes? Sí, exacto. ¿Y estás asociada con otras firmas? Uh-huh. ¿En todo el país y en el exterior? Sí. ¿Iniciándote? Sí. ¿Eh? Suena bien. Quieres una rica vida personal, una rica vida familiar y con la comunidad, etc. ¿Nunca te has sentido abrumada por pequeñeces sin importancia? Sí. ¿No te has sentido como fuera de balance, tambaleante? Puede ser. ¿Como surfeando en una tormenta? Uh-huh. Cuando te llegan las olas enormes una tras otra y te golpean y te tambaleas. Y ahí viene otra que también te golpea. ¿Te ha pasado? Uh-huh. Ahora, lo que voy a hacer es análogo a todas las pequeñas cosas que tienden a llenar nuestra vida. Cosas que poco a poco se van acumulando. Ahora, tu trabajo es, y no puedes pasar de este nivel, es poner todas estas piedras en el recipiente. Buena suerte. Describiré cada piedra cuando ella la ponga. ¿Esa cómo se llama? C2. Planeación, preparación. Exacto. Planeación, preparación, prevención, fortalecimiento. Cuadrante 2. Lo que es importante, pero no urgente. Cierto. ¿Debo ponerlas en algún orden? En el que quieras, pero debes ponerlas todas porque son importantes. ¿Puedo mover las pequeñas? Sí, puedes moverlas, pero no puedes rebasar de este nivel. Bueno. ¿Le puedo pasar esto? Claro. Bien, la piedra que está poniendo ahora se llama relaciones y familia. Está tratando de poner todas basada en la peculiar idea de que cambiándolas de lugar se hace más espacio. Si vemos la tercera piedra que puso es la de empleo, algún tema clave de empleo, y aquí está la de megaproyectos. Pero no puedes pasar de aquí, ¿eh? No he tratado de hacerlo. Sí, es cierto. ¿Esto se puede? Sí, sí se puede. No se puede. Esa se llama servicio, comunidad, iglesia. ¿Nunca te había sentido así? Sí. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Puedo continuar? Sí, bien, claro. Trata de meterlas. Eres una persona decidida. Lo soy. Creo que no cabe. La que dejó es afilar la sierra. ¿A cuántos les ha pasado lo mismo? Hoy no tengo tiempo de afilar la sierra. Estoy tan ocupado manejando que no puedo cargar gasolina. Esto es muy importante para dejarlo afuera. Vacaciones, las vacaciones para ella son importantes. Moviendo las cosas pequeñas, tal vez hagamos lugar para las grandes. Casi está. Más o menos. Bueno, así se hace. Si algo no encaja, a fuerza. ¿Realmente debo poner todo eso ahí? Pues no. Puedes rechazar una gran oportunidad, no, si quieres. No, esa se queda. Aquí hay un rótulo que dice urgente e importante. Algo del cuadrante 1 que se te está olvidando. Tal vez tu mejor cliente que dice que si no lo atiendes ahora mismo... Ah, renunciaste a tus vacaciones. No. Y te quedaste sin tiempo especial para ti misma. No tienes niños. Te diré lo que podrías hacer. Usar un método totalmente distinto. Aquí tienes un recipiente vacío. Debes partir de un paradigma diferente. Completamente. ¿Puedo usar este recipiente? ¿Eso me está diciendo? Sí, sí. Entonces voy a poner estas en el fondo. Y luego agrego las pequeñas. ¿Vacaciones? Vacaciones. Ahora sí afila la sierra. Planeación, preparación. ¿Pareja? Pareja. ¿Vacaciones? Empleo. ¿La gran oportunidad? ¿Lo importante y urgente? ¿Tiempo personal? ¿Comunidad de iglesia? Esos niños me siguen observando. Qué bueno que mi marido no está aquí. Ahora vaciaré esto. Hazlo. Ah. Funciona. Pusiste las cosas importantes primero, ¿no? ¿Cierto? Eso es, muy bien. ¿Qué aprendiste? Aprendí que si tengo la oportunidad de hacer todas las cosas importantes primero y decidir cuándo tengo todo el monto disponible, las pequeñas cosas se acomodarán dentro de las grandes. Ajá. Incluso si el grupo de piedritas verdes fuera excesivo, podrías descartar algunas, ¿no? Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque son solo relleno. Ajá, solo son relleno y no importan. Estas son las que has elegido como las importantes. ¿Has notado alguna otra cosa sobre estas piedras? ¿Alguna característica común a todas? ¿Algo con lo que tengan que ver? ¿O alguien? Conmigo. ¿Contigo? Algunas tienen que ver con otros, con todos. ¿Otros? Todas tienen que ver con tus relaciones y con los papeles que desempeñas. Sí. Entonces, ¿por qué no optar por un paradigma donde se decida primero cuál es el sentido de tu vida y así tener bases filosóficas para determinar cuáles son las piedras grandes, las medianas, las pequeñas, etcétera? Poner las piedras grandes primero, lo realmente importante, y lo demás se acomodará solo. Y salirse del esquema de planeación diaria, porque vivir siempre en ese esquema, ¿qué implica? Que mi día se llena con pequeñas piedras. Exactamente, y lo único que haces es provocar crisis. Y cuando tienes una piedra grande como megaproyectos, simplemente no hay dónde ponerla, como a ti te pasó. Así que hay que usar la filosofía de las relaciones más que la de los horarios. Y organizar toda la vida sobre relaciones, sobre los vínculos con los demás y con uno mismo, primero que todo. Bueno, esa era la idea. Muchas gracias. Un aplauso para Elizabeth. Parte C, viviendo en el cuadrante 2. Las palabras clave a entender son importancia y urgencia. Importancia y urgencia. La importancia nos llega desde dentro. Es nuestro sistema de valores. Ojalá que basado en principios. Importancia es la misión, la estrategia central para lograrla y las metas y planes prioritarios para implementar esa estrategia. Lo urgente nos llega de afuera. Es una presión, se aproxima, está frente a ustedes. Y a menudo es muy popular, está arraigado dentro del sistema de valores sociales. Ustedes deben decidir qué es realmente importante, eso es lo que les pedí. Recuerden la pregunta, ¿qué es para ustedes de suprema importancia? Y la otra, ¿cuáles son las actividades de las que sin ninguna duda dominan a la perfección y les generan siempre resultados enteramente satisfactorios? Es decir, identifican lo importante. La llamamos matriz de administración del tiempo. Y tiene 4 cuadrantes. Veamos. El cuadrante 1 incluye lo que a la vez es urgente e importante. Por ejemplo, el importante cliente que Elizabeth contactó en su firma de consultoría internacional. No es la hora adecuada, pero existe presión por parte del cliente. Cuadrante 1. Ella necesita atenderlo. Es importante. También es urgente. Tendemos a movernos al cuadrante 1 para evitar crisis y problemas. Si no voy a esa junta, tendré un problema, así que es cuadrante 1. Tengo que estar en esa junta. Es un problema presente o uno futuro si la descuido. El cuadrante 2 no es urgente, pero es importante. Prevención, preparación, planeación, construcción de relaciones, fortalecimiento, afilar la sierra, autodesarrollo, crear un sentido de misión. El cuadrante 2 es el de liderazgo. El cuadrante 3 no es importante, pero es urgente. Todo lo que nos presiona, a veces muy popular, lo que se aproxima, lo que tenemos enfrente, pero que no es importante. Y el 4 no es urgente ni importante. Podría simbolizarse con esas pequeñas piedritas verdes. Muy bien, vean ahora sus hojas. Vean sus respuestas a las dos preguntas. ¿En qué cuadrante las incluirían? ¿Qué piensan? Una actividad que siempre les produce notables resultados. Sí, señor, ¿dónde las pondría? ¿En qué cuadrante? 2. ¿Por qué no en el 1? ¿Por qué no la está haciendo ahora? No es urgente. La urgencia no gobierna. Cuando la urgencia nos gobierna, cuando somos adictos a la urgencia, vivimos en los cuadrantes 1 y 3. Si confrontamos las agendas de muchos ejecutivos contra los cuadrantes 4, veríamos que casi todas entran en 1 y 3. Al 2 se le llama otros asuntos. ¿Qué pasa entonces con el 2? Se le hace a un lado. El 2 son las piedras grandes. Al hacerlas a un lado, ¿qué le sucede al 1? Va creciendo. ¿Pero puede sostenerse una vida estilo cuadrante 1? ¿No es demasiado difícil? ¿No nos acaba consumiendo? ¿Quién ha sentido consumirse por el cuadrante 1? Conflictos, crisis, surf en medio de la tormenta. A veces el precio lo pagan el cuerpo y la mente. Pero encaren el dilema, enfréntenlo. ¿Cómo hallar tiempo para el cuadrante 2? Cuando estamos inundados por el 1, por las cosas importantes y sobre todo urgentes. Descarten los cuadrantes 3 y 4. Simplemente digan no. El 4 no es difícil. La única razón que lleva a la gente al 4 es que ya está harta del 1. Así que el 4 es desperdicio. El problema a enfrentarse está en el 3. A las cosas que nos presionan, que son populares, próximas, que tenemos enfrente, pero no son importantes. Digamos no a todas. Goethe afirmó, las cosas que importan más no deben estar a merced de las que importan menos. Deben encarar esta labor de cuadrante 2, cuando aún sí los quema por dentro respecto a su misión, su objetivo y su sistema de valores. Deben decir no a todo aquello que no es importante, por más urgente que sea. La gente comienza a ver las cosas diferentes. Ya no llegan y te arrojan cosas cuadrante 3 todo el tiempo, como una vez me pasó con un gerente que reportaba conmigo. Sí, realmente es urgente, porque en su punto de vista era un obvio cuadrante 3. Le dije, claro, me ocuparé de eso si quieres. Tomé su carpeta, vi todo el proyecto, las fechas límite, el grado de avance, y pensé, estoy tratando con alguien que tiene objetivos y organización. No voy a complicarle la vida haciéndolo reordenar su sistema. Así que le dije, sí, lo voy a consultar, y le pasé el paquete a otro gerente. Pero, ¿qué tal si es tu jefe el que te da un proyecto cuadrante 3? ¿A qué cuadrante pasa automáticamente? ¿Al 1? Lo que es importante para otro debe ser para ti tan importante como lo sea ese otro. Por eso ustedes incluyeron en su lista de prioridades las relaciones con sus seres queridos, con su familia. Seguro que lo hicieron y apuesto a que no hay una sola excepción. Y a que todos también, sin excepción, contestaron las dos preguntas con respuestas cuadrante 2. Preparación, prevención, clarificación de valores, planeación, construcción de relaciones, real recreación, fortalecimiento. Vean que todas ellas tienen que ver con relaciones, con uno mismo preparando futuras relaciones o reconstruyendo relaciones. Los 7 hábitos están en el cuadrante 2. Todos ellos. Hábito 1, ser proactivo. Hay que ser proactivo para actuar en el cuadrante 2. ¿Por qué? Los cuadrantes 1 y 3 actúan sobre ustedes. Ustedes reaccionan nada más. Se debe ser proactivo para actuar en el 2. Hábito 2, comenzar con el fin en mente, porque ha de ser cuadrante 2. No es urgente desarrollar un sentido de misión o un objetivo claro para este día, esta semana, este mes, o el propósito de mis metas. Nada me presiona a hacerlo. Se está proactuando al definir esos programas. El hábito 3 es donde se enseña el cuadrante 2, los hábitos 4, 5 y 6. Se proponen involucrar a otras personas en un proceso comunicacional para resolver problemas sinérgicamente. Es decir, la búsqueda de soluciones comunes y mejores. Y el hábito 7, afilar la sierra, el de la renovación, es una obvia actividad de cuadrante 2. Las personas que empiezan a pensar a la manera del cuadrante 2, gradualmente cambian en su trabajo, en su entorno, porque son proactivos y ellos actúan para que las cosas sucedan, se vuelven una fuerza de la naturaleza. Ese es el pensamiento cuadrante 2. Parte D, el proceso de 6 pasos. Analicemos los 6 pasos. Paso número 1, conectarse a su misión. En otras palabras, conectarse a su filosofía, a su sentido de lo que es la vida, a su visión de su vida y de sí mismos, al tipo de contribución, al tipo de carácter, al sistema de valores, siempre basado en principios. Primero, conéctense a eso. Todo está conectado a eso. El hábito 2, comenzar con el fin en mente, es el hábito del liderazgo personal. ¿Cómo debe ser mi vida? ¿Cómo manejarla de acuerdo a mi misión? Esto significa tener un sentido claro de cómo debe ser la vida. El hábito 3 es manejarse de acuerdo a ese liderazgo, a ese sentido de misión. Por eso la primera actividad que desarrollarán es conectarse a su misión. Ahí aparecerá un ardiente sí sobre el sentido de su vida. Y eso les dará el valor para decir no a los cuadrantes 3 y 4. Especialmente al 3, porque hay demasiados valores sociales que llevan al cuadrante 3 y se requiere un valor considerable. Por eso tendrán siempre que revisarse y reconectarse a su misión. El siguiente paso tiene que ver con los papeles que desempeñan en toda su vida, es decir, con sus relaciones. Estudien los papeles que desempeñan. Fíjense lo que han escrito. Seguramente mencionaron su papel en la familia, el papel que les toca en el trabajo. Tal vez alguno de ustedes sea un jefe de departamento, otro un gerente o un técnico en determinado departamento de ingeniería. Tal vez haya aquí un miembro de un comité ejecutivo, algún supervisor. Pero también deben pensar en su papel social como miembros de la comunidad. Esta es la segunda actividad. Luego verán que tendrán ciertas metas en cada uno de sus papeles. Cuadrante 2. Cuadrante 2. Al establecer sus papeles y metas, están entrando al cuadrante 2. Se organizarán semanalmente. ¿Por qué semanalmente? ¿Por qué no diariamente? Porque el ajetreo diario, ¿en qué cuadrante está? Por definición, en el cuadrante 1. Porque la organización diaria siempre es función de las urgencias. La menor unidad de planeación debe ser la semana, y luego adaptarse por días, hasta incluso por horas. ¿Pero sobre qué base? Sobre la base de la integridad. Si se ha educado la conciencia en los principios, la integridad surgirá. Aparecerá instantáneamente. Tus horarios son muy flexibles. Eres muy estricto en cuanto a tus principios, pero flexible con tus horarios. Las personas lo saben y te respetan por eso, y respetarán tu tiempo. Ejercitar la integridad a la hora de elegir y luego evaluar. Detenerse y reflexionar. ¿Cómo voy? Papeles, metas, misión. Repasaré los 6 pasos. Conectarse a su misión, revisar los papeles, elegir metas, organizarse semanalmente, usar la integridad a la hora de decidir y evaluar. Organizar toda la semana dentro de un contexto a largo plazo, en el contexto de la misión. Eso es esencialmente una semana. Y puedo estar tranquilo porque sé que tengo una cita privada con mi hija Jenny esta semana. Sé cuándo haré ejercicio. Sé cuándo tendré oportunidad de ir con mi esposa al jardín botánico, al que vamos casi cada vez que estoy en casa, porque lo he planeado. Si surge algo más importante, pues ni modo, pero trato de poner las piedras grandes primero. Coloco mis sentidos de misión al tope y luego cumplo mis diferentes papeles. Así la vida se equilibra. La mayoría de los cursos sobre administración del tiempo enseñan priorización. Eso está bien. Pero el equilibrio... Nadie debe priorizar una escalera al éxito apoyada en una pared errónea. Ni nadie debe centrarse en horarios, sino en relaciones. Todos los papeles se vinculan a relaciones. Y es un asunto personal. El primer papel, la relación con lo divino. Es mi primera y más alta prioridad. Segundo, la familia. Tercero, como vecino. En sentido amplio, quiero contribuir de manera significativa allí donde se requiere. Todo tipo de servicios. Y estoy seguro de que muchos de ustedes trabajan en la iglesia, hacen servicio comunitario y se ocupan de buenas causas. Luego, ejecutivo. Ejecutivo de una compañía, así que me preparo para una junta de directores. Me propuse la meta de preparar la junta, así que debo asegurarme de que todo el material les llegue a todos a tiempo. Luego soy escritor y también me toca ser amigo. El punto es organizarse en torno a todos los papeles que uno tiene, siempre de acuerdo a su misión.